le envía a dos penitenciarios a, digamos, hacer guardia en el hospital donde él estaba internado, a verificar su estado de salud, y le revoca la domiciliaria. Entonces, ellos ahora plantean una apelación ante esta situación. Barabachi detalló el informe médico que tiene a Baraldini, ahora internado en el Hospital Naval de esta ciudad. El informe, en realidad, fue un pico de presión y un ACV isquémico, que les llaman. Por último, la sobreviviente del genocidio se refirió al rol de Baraldini durante la dictadura cívico-militar eclesiástica. Fue el jefe de la policía, fue el jefe de la patota que operó acá en La Pampa. Después se alzó como cara pintada contra el gobierno del doctor Alfonsín. Después se profugó a Bolivia y tenemos noticia que en Bolivia estuvo también pergeñando un ataque contra Evo Morales. O sea, en el primer juicio, en el 2010, él no fue juzgado, no estuvo en el juicio porque estaba prófugo. Cuando se lo trae acá a Argentina, ahora es juzgado en esta segunda parte y se le concede el arresto domiciliario por su edad, y es el responsable por, acá en La Pampa fueron 240 las víctimas, y 188, sobre 188 tiene responsabilidad él. Suena en nuestra radio, el panorama informativo semanal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Nacionales. Luego de los terribles hechos en que se generaron la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado, marchas y protestas se realizaron en todo el país. En ocasión de cumplirse un mes de la desaparición, el 1 de septiembre de 2017, una feroz represión fue desatada por la policía contra manifestantes y trabajadores de la comunicación. Juan y Ezequiel cubrían la represión en vivo para el canal de Antena Negra TV y fueron reprimidos y capturados por la fuerza policial mientras desarrollaban su tarea. Si bien en el 2017 habían sido sobreseídos, después de la apelación del fiscal Moldes quedaron nuevamente con la posibilidad de tener que enfrentar un juicio. Hoy nuevamente procesaron a Ezequiel Medone y a Juan Mourenza por intimidación pública y resistencia a la autoridad, una figura inventada para procesar e inmovilizar a todo aquel militante que se negara a acatar la desigualdad y el autoritarismo planteado por el gobierno nacional. Compartimos las palabras de Ezequiel Medone. Lo que está sucediendo es que a nosotros había sido revocado nuestro sobreseimiento en la causa por la represión y durante la marcha por la aparición con vida de Santiago Maldonado el 1 de septiembre del 2017. A nosotros nos habían sobreseído en ese momento, bueno, después lo apeló el fiscal Moldes también a fin de ese año y nos rechazan el sobreseimiento. Todo este tiempo estuvo esperando a ver qué resolvía, se resolvía de vuelta en primera instancia, lo que resolvió la jueza Capuchetti, que es la que está ahora con la causa, fue procesarnos nuevamente por intimidación pública y por resistencia a la autoridad, utilizando argumentos, sobre todo los testimonios de la policía y de la ciudad, que dicen que a nosotros nos detuvieron en un lugar en el que no nos detuvieron, donde no hay imágenes nuestras en ese lugar, no estábamos ahí, y sí hay imágenes nuestras a 15 cuadras, 10 cuadras, 15 cuadras de ese lugar, donde efectivamente nos detienen, y filmando constantemente, como que la verdad que es bastante burdo el planteo, ya era burdo en su momento, pero ahora volver a traerlo cuando ya mismo la Cámara en su momento federal desestimó ese procesamiento. Nosotros terminamos siendo los únicos, prácticamente de los pocos procesados por intimidación pública, en lo que entendemos una clara persecución a la prensa, digamos. Ahora la semana que viene vamos a estar presentando la apelación de esta situación y bueno, volvemos a todo el circuito de apelaciones y audiencias para tratar de tirar para atrás esta decisión que es totalmente arbitraria, totalmente